Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estamos en el estudio Faiketen grabando un nuevo podcast de Sidemarca. Ya después veremos qué número es. Ahora, cuando lo posteemos, vamos a ver, porque ahora no me acuerdo, andamos por el 20 y pico o 30. Esta vez estamos con Pablo Enríquez, que es el presidente y director general creativo de The Digital Ideas, que es como la agencia digital de diálogo, ¿no? Una sí, tenemos una asociación con Diálogo y con Medios y trabajamos todo lo que es la parte digital de las cuentas de la agencia y aparte, bueno, clientes propios. Uh-huh. Una de las cosas que, digamos, vos estás acá, en realidad, gracias a la web y a todas estas cosas de los nuevos medios, ¿no? Porque sacaron un aviso, la historia de cómo nos conocimos es que sacaron un aviso incógnita en Noticias, yo me metí, me pareció piola, lo puse en Sidemarca y como comentario apareció tu comentario en ese post que publiqué. Y así fue que entramos en contacto y te dije que vinieras, ¿no? O sea, no hubo lo que suele haber habitualmente en una acción de prensa donde una agencia de prensa te manda una gacetilla o empezás a escucharlo en otros medios, sino que fue en ambos casos como una especie de acción de comunicación por fuera de lo tradicional, ¿no? Sí, en realidad nosotros estamos hablando de sacatelaropa.com.ar. Uh-huh. La idea de que fue de la agencia Diálogo, nosotros hicimos toda la parte, digamos, de estrategia digital y la verdad que en lo que queríamos trabajar era generar una especie de incógnita porque obviamente si hacíamos prensa todo el mundo se iba a dar cuenta que era una campaña hecha por una agencia y lo que queríamos era como que tuviera esa cosa de prohibido de que alguien, digamos, que algún famoso se estaba poniendo desnudo en la web, digamos. Y además, bueno, es Martín Palermo y Soledad Solaro. A mí me pegó mucho porque justo estaba haciendo algún comentario. Martín Palermo había hecho el gol, no sé, uno de los goles salvadores. Claro, bueno, cuando la verdad que son esas cosas de la casualidad y bueno, que en definitiva ayudó a comprometerse más que es la fundación que aprobó esta idea y que fuimos para adelante. Y fue todo muy, muy casual, ¿no? Porque justo fue tres días antes de que saliera la campaña, Palermo mete el gol de cabeza de mitad de cancha. Que fue como el gol salvador para que casi... No, fue un partido loco ahí de Boca que sacó un gol increíble de media cancha. Y después ya con la campaña al aire, metió el gol contra Perú, digamos, bajo la lluvia, que fue prácticamente la clasificación. Bueno, ese es el gol, claro, ese es el gol que a mí me permitió, que nos salvó. Y justo vi esa campaña, la miré y digo, uy, acá estaba Palermo sacándose la ropa. Fue todo a propósito. Una escena. Claro, bueno. A Palermo le dijimos que metiera el gol en ese momento, faltando 47 increíble, minutos. Yo lo vi, publiqué eso. Y resulta que me encuentro ahí con Martín Palermo, con Soledad Solaro, digamos que podías, esta cuestión de que suele haber en este tipo de campañas, que elegís, bueno, o preferís ver cómo se desnuda Palermo o Soledad Solaro. Claro. Y la cuestión es que era para una campaña de donación de ropa, ¿no? Me pareció importante, lo posteé. Apareces vos, que a su vez, yo recién te preguntaba, digo, ¿cómo te enteraste que yo lo publiqué? ¿Cómo te enteraste que salió en Sidemarca, no? Nosotros cada campaña que hacemos, de cada trabajo que hacemos, ponemos en el Google Alert, ponemos una alerta con el nombre y nos saltó que tanto Soledad Solaro como Martín Palermo y Sacate la Ropa estaban en Sidemarca y ahí fue como, digamos, llegué y hice el comentario, digamos, como cualquier internauta agradeciéndote el haber levantado la... haber hecho la nota, que en realidad fue el primer medio que hizo la nota, digamos, que hizo la nota sin sin que nosotros mandáramos gacetilla de prensa. Sí. Bueno, eso es lo que a mí me parece genial, ¿no? Que está permitiendo este tipo de comunicación cada vez más horizontal o directa, sin un camino pretrazado, ¿viste? Porque los vínculos se van armando de una manera como bastante diferente, a veces azarosa, a veces, bueno, no tanto. Sí, es lo que tiene Internet, ¿no? O sea, uno con la experiencia que tiene, bueno, yo de haber trabajado en agencias tradicionales. ¿En cuáles trabajaste? Yo estuve en McCann Erickson, en Walter Thompson, en Leo Burnett. O sea, las tradicionales, se dice, las tradicionales. Y estuve también, digamos, en el exterior, fui director general creativo de Thompson Chile y vicepresidente creativo de McCann Erickson Venezuela. Ese es tu pasado, digamos, lo más reciente es tu experiencia afuera. Y después, bueno, claro, sí, yo en el 2000 me fui a vivir a Chile, estuve 2 años en Chile, después estuve 2 años en Venezuela y 3 años y medio en Estados Unidos. En Estados Unidos es donde empiezo a trabajar toda la parte digital. ¿Ahí dónde estabas? ¿En qué agencia? En Bravo Group. Que es muy conocida. Que es muy conocida, sí. Del grupo de Jan Rubica. Para, digamos, mercado latino. Para el mercado hispano. Sí, para el mercado latino. Y vos, digamos, venís de carrera, director general de creativo, digamos. Yo, y después te sumas a esta movida, claro, digital. Claro, hace 2 años y medio, casi 3 años. Yo viajé a Estados Unidos, digamos, por uno de los clientes que yo tenía y yo veía cómo venía avanzando todo y cuando llegué a la agencia dije, en 2 años y medio no existe más la publicidad tradicional como la conocemos. Y todos los empleados se rieron, se mofaron de mí. La verdad no pasó en 2 años, porque no, los cambios son bastante más lentos. Pero realmente hoy en día hay diarios en los Estados Unidos que ya no tienen su tirada de papel. Uh-huh. O sea, y diarios muy importantes. Entonces el tema digital realmente está tomando un valor muy importante. Mismo en Inglaterra la inversión publicitaria en Internet superó a la de la televisión. Sí, a la... ¿Y cuándo desembarcaste en Diálogo? Que es una de las agencias, bueno, que siempre se jactó de ser, viste, haber superado, me acuerdo de Héctor Del Pino siempre decía que había superado a todos los ministros de Economía, digamos, una manera de presentarse en sociedad, ¿no? Y es verdad, es una agencia Diálogo que ya tiene más de 40 años en el mercado y es una agencia independiente. Y nacional, sí. Independiente. ¿Cuánto hace que estás ahí? Nosotros hicimos este acuerdo hace aproximadamente 1 año. Que empezamos a trabajar en conjunto y bueno, la verdad que estamos teniendo buenos resultados porque la agencia tiene toda una visión de ir hacia la tendencia, digamos, de la tecnología y tuvimos varias reuniones y bueno, ahora nosotros estamos trabajando junto con ellos. Y bueno, estamos muy contentos. ¿Con Daniel Reynoso? Daniel Reynoso es el director general creativo, sí, de Diálogo. Le mandamos un saludo desde acá. Saludo, Dani. Que escuche. Y ¿y con qué otro? Además de esta campaña, que es una campaña, bueno, ¿terminó la campaña todo esto para saber? No, la campaña sigue. Sacatelaropa.com. Sacatelaropa.com.ar. Sí. La campaña sigue. Ahora estamos haciendo una acción. Bueno, lanzamos con una acción también paralela en Sónico, digamos, en una página pública en Sónico que ya tiene más de 1.700 fans. Sí. Digamos, vale destacar que todo esto se hizo a pulmón, digamos, uh-huh. no hubo un peso y en 1 semana y media la página tuvo más de 40.000 visitas. Que es... ¿A dónde fueron más? ¿A Martín Palermo o a Soledad Solano? No, Martín Palermo está ganando, sí, está ganando. Me imagino. Pero bueno, digamos, si Soledad Solar hubiese hecho algo, digamos, algo como Wanda Nara, quizás claro, hubiese sí, cambiado. Sí, eso habría sido una pareja. Pero lo de Martín fue por, digamos, claro. Fue por la situación actual, que bueno, se dieron, digamos, los planetas estaban direccionados, sí, a que... Sí, estaba conspirando a favor. A favor. Bueno, o sea, por un lado están con esto, ¿y dónde piensan aplicarlo? No sé, tienen marcas como Natura, ¿no? Digo, la agencia Diálogo, ahora no recuerdo. Sí, digamos, Natura, Megatone, Rappi Pago, sí. Digamos, estamos trabajando con, con varias de las empresas. Nosotros, anterior a este trabajo, hicimos un trabajo, digamos, el departamento de Digital Ideas hizo un trabajo para el gráfico. Ajá. Entonces tenemos un acuerdo con el gráfico. Y nosotros es como que le brindamos. ¿Y qué hicieron para el gráfico? Justamente porque fíjate que supongo que la competencia es Olé, que se está moviendo a lo... Bueno, este año el gráfico cumplió 90 años y nosotros le propusimos hacer al gráfico una especie de site metido dentro del gráfico que se llama Coberturas Históricas, que habla de los 90 años. O sea, son... Lo que agarramos fue 90 hechos dentro de los 90 años del gráfico y los pusimos... ¿Ya lo hicieron esto? Ya lo hicimos. ¿Pusieron está... Huracán campeón del 73? Creo que no está Huracán campeón del 73. Volvé para atrás, lo pero tienen que bueno, poner. Se va a seguir creciendo. Por no favor. Sé, la verdad que fue un trabajo en el archivo del gráfico. Hubo que seleccionar un montón de material. Mirá que bueno, vos sabés que eso es algo que estábamos viendo... con distintos entrevistados, que tiene que ver con cómo se está, por un lado, innovando cada vez más las redes, lo virtual, y por otra parte hay una necesidad muy fuerte de generar historias, generar vínculos, generar, digamos, cercanía, ¿no? Al mismo tiempo se dan ambas cosas. Bueno, nosotros, gran parte de nuestros esfuerzos están dirigidos a digitalizar todo lo que, digamos, lo que no está digitalizado en la web. Uh-huh. ¿Estás hablando con el gráfico o con qué? O con otro? No, con el gráfico fue el primer, fue, digamos, los primeros que creyeron en nosotros y bueno, había una realidad, pero estamos hablando con varios diarios para tratar de hacer el archivo histórico de los diarios que no existían. ¿En serio? Ah, sí. ¿Como una movida aparte? Sí. ¿Pero que tipo ir a, no sé, la noción? No, lo que pasa es que es un trabajo, claro, o sea, vos pensás que... A partir de, digamos, del 96, 98 para atrás, no hay nada digital, era todo papel. Entonces la idea es digitalizar toda esa información. Es un trabajo, digamos, chino. Porque no, digamos, de hecho hay que hacerlo con otras tecnologías, que de hecho el otro día salió una tecnología de una cámara que escanea a alta velocidad, porque es tanta información. La revista Life lo hizo, la revista Playboy lo hizo también. O sea, es como que digitalizó sus páginas que no están... Mirá vos, digamos. Y esa es una iniciativa de la agencia. Es una iniciativa nuestra que estamos viendo, lo que pasa es que necesitamos apoyo de gobierno o de algún ente. Hay una posibilidad... que estamos trabajando para que es probable, todavía no está aprobado, que serían capitales de España que lo harían, que es para toda la memoria de los desaparecidos. Ajá. O sea, todos los que son los archivos de desaparecidos que no están digitalizados, la idea era digitalizarlo y que todo el mundo pueda, digamos... acceder a esos archivos. Eso está en proyecto y nada. Digamos, sí, todavía. Bueno, que nos lleva obviamente a otro mundo que nada tiene que ver con las marcas y todo eso, sino bueno, con las marcas de la vida, ¿viste? Claro, es un poco el claro. Concepto de este blog que algunos lo leen como site marca, pero básicamente sí te marca, ¿no? Sí, algo te marca. Okay. Algo que te marca. No, está bueno que todos lo leamos. Tiene tendencia de leerlo en inglés. No, está bueno que todos lo lean de distintas maneras y que tenga esas múltiples acepciones, ¿no? Pero siempre me gusta mechar con cosas que... Y aparte está bueno hablar de las marcas que tienen que ver con uno y con lo cotidiano. Hay veces son comerciales y otras son cosas que nada que ver. Sí, no, evidentemente este tipo de proyectos, si no está, digamos, avalado por algún gobierno, es imposible de hacer porque necesitas... O sea, por lo menos... Sí, es una mega gestión. Claro, 100, 200 personas digitalizando, porque hay mucho material en todos los lugares. Bueno, buenísimo, Pablo, te agradezco. Celebro esto de que nos hayamos conectado de este modo así genuino, sin que me diera ningún tipo de... De acuerdo ni nada. Y si, bueno, si te quieren ubicar o quieren ubicar a la agencia, la página. Sí, la página es www.thedigitalideas.com, THE, o sea, de digitalideas.com. Claro, en inglés. sino en mi mail personal es penriquez@digitalideas.com. Con H, con Z, ¿no? Con Z, sin H y con una sola R. Uy, bueno, ya lo vamos a poner en el post. Pero no importa, que busquen de Digital Ideas en Google y aparece. Está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Chao. Si te marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.